También estamos en la web www.radiografica.org.ar. Mi nombre es Máximo, conductor del programa, acompañados por Sole y Nahuel. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Perfecto, ¿y usted? Bien, todo tranquilo. Bueno, me parece, como dijimos medio teatralmente al principio, que los políticos y medios comerciales se montaron sobre el paro realizado ayer por parte de los denominados metrodelegados, bueno, para volcar a la opinión pública en detrimento de la medida tomada por parte de los gremialistas. Tenemos por caso un audio con la voz de Claudio Dele Carbonara, delegado de la línea B, agarrándoselas con Laje y más o menos ahí dando cuenta de lo que dijimos recién, ¿no? De cómo los medios se ponen al servicio del patrón e intentan atacar a los trabajadores. Vamos a escuchar el audio. Ganó los trabajadores. Este mismo discurso, 180 grados, diferente, es el gobierno de la ciudad. Es decir, la gente está en el medio, los escucha a ustedes y dice el gobierno de la ciudad y Metrovía son los culpables. Se escucha al gobierno de la ciudad y dice los sindicalistas son los culpables porque están boicoteando permanentemente el servicio. ¿A dónde está el gobierno de la ciudad? Está acá brindando el servicio todos los días. ¿Lo mismo decían de los trabajadores ferroviarios? Bueno, veíamos a Motorman durmiendo en las cabinas, No, pero los trenes no se chocan porque la gente... Motorman no duerma, no se choca un tren. No. En el subte, afortunadamente, no tenemos esos problemas. Aparte, en el subte tenemos un mecanismo que impide, que es el ATP, que impide que suceda lo que sucedió en el ferrocarril. ¿Sabe quién pidió, quién peleó para que exista ese dispositivo en los trenes? Los trabajadores. Usted viaja mucho más seguro gracias a los trabajadores, no gracias al gobierno o gracias a Metrovías. Lo mismo decían, insisto, de los trabajadores del ferrocarril que vienen denunciando hace años la falencia. Ahora, las empresas siguen al frente, ¿Por qué no buscamos saber cuáles son las ganancias de Metrovías? En eso tiene razón, pero no hay duda de eso. ¿Por qué no le decimos al señor Macri que venga y trabaje acá y viaje todos los días en vez de viajar en limusín? Es que yo creo que hay responsabilidad sin duda del gobierno también. No me cabe la menor duda que el gobierno tiene responsabilidad en Metrovías también. La responsabilidad es de ellos. Lo que usted no puede decir... Creo que los delegados... Lo que usted no puede decir, y creo que está tratando de llevar la discusión hacia ahí, es que la responsabilidad es de los trabajadores. No, yo creo que tiene responsabilidad. No lo puede decir. No los trabajadores, que hay sindicalistas que tienen responsabilidad. No lo puede decir, está equivocado, señor. Porque están en una... Somos sindicalistas, somos trabajadores. Son delegados, nos organizamos en forma independiente. Sí, pero no me gusta cómo lo plantea. Los sindicalistas que usted señala, ¿sabe quiénes son? Pedraza, por ejemplo, que ha sido cómplice, la dirección burocrática de la UTA. Esos son los sindicalistas que han sido cómplices con el vaciamiento y con la crisis del transporte público. Gracias a trabajadores como nosotros, que trabajamos todos los días, que venimos y representamos lo que los trabajadores opinan, no lo que opina algún dirigente o algún político, es que todavía en el subte no ha pasado lo que pasó en el ferrocarril. Bueno, pero más allá de las mentiras, al final los trabajadores de la línea B tenían razón. Tras dos horas de reunión en la Subsecretaría de Trabajo porteña, representantes de Metrovía, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, SBASE, y la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, AGTSIP, acordaron el cese de la medida de fuerza que paralizó la línea B durante todo el viernes. Bueno, aunque durante la mañana Metrovías había asegurado que estaban dadas las condiciones para operar la línea B en todo su recorrido, y las máximas autoridades porteñas afirmaron que no había problemas técnicos, en esa línea, el acta de la reunión que puso paños fríos al conflicto explicita lo contrario. En el documento firmado por todas las partes y Metrovías señala que la obra inaugurada a fines de julio por Macri se encuentra aún sujeta a los ajustes propios de la inauguración y que resulta, por lo tanto, esperable que se produzcan afecciones al servicio por razones técnicas, las cuales se subsanarán a la brevedad. La empresa agrega que con motivo de las mismas, es decir, estamos hablando de las razones técnicas, se han producido recientemente demoras e inconvenientes ajenos al desempeño de los trabajadores. Entonces, hoy, desde las 5:30 de la madrugada, la línea volvió a brindar servicio entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y Alem. Por otro lado, sindicatos, dirigentes y militantes de izquierda marcharon ayer a Plaza de Mayo en repudio a la política ferroviaria del Gobierno Nacional y reclamaron una verdadera reestatización del servicio de trenes con control social. En el acto denunciaron el vaciamiento de los trenes y ratificaron el compromiso de luchar para dar una salida a la crisis del sistema ferroviario y evitar que se repitan tragedias como las de Once y Castelar. A todo ello, un grupo de familiares de las víctimas de la tragedia de Once, de la que el jueves se cumplieron 18 meses, participaron también de la movilización. Tenemos un fragmento del discurso dado por Rubén Pollo Sobrero, delegado de la línea 11 allí en Aedo. Lo escuchamos. Que hoy en el Sarmiento iba a haber paro porque nosotros veníamos a esta marcha. Evidentemente, cuando yo era chico leía un cuento que se llamaba El Mundo al Revés, que hoy tranquilamente se puede escribir la segunda parte de ese cuento, porque parece ahora que los que deciden cuando se para es un ministro o son los empresarios, como vienen haciendo últimamente, que cada vez que salimos a reclamar por repuestos, cada vez que salimos a reclamar por problemas de seguridad e higiene, cada vez que salimos a reclamar algún problema, nos dicen paren. Paren, cuando la patronal nos dice que paren, sabemos perfectamente qué es lo que están buscando. Estarán buscando pedir más subsidios, estarán buscando ser cómplices de un gobierno que pretende echarle la culpa a los trabajadores de las responsabilidades que ellos tienen. Porque, compañeros, nosotros, como lo decimos siempre públicamente, nosotros no avalamos cuando un trabajador no se comporta profesionalmente, pero tampoco somos giles, porque de cuatro personas que mostraron que fueron 39.000 grabaciones, no representan a los trabajadores. Bueno, ahí lo teníamos a Rubén Pollo Sobrero. Bueno, por otro lado, y metiéndonos en la coyuntura nacional, post elecciones PASO, hay, entre otras cosas, una medida clave que quiere instrumentar el gobierno nacional y todavía no sabe cómo. Es decir, todavía no encontró la presidenta una fuente de ingresos, una compensación de la recaudación que resignaría con la rebaja del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, a todo esto, el titular de la UIA, Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, expresó sin disimulo su opinión, ¿no? Dijo, hay que sacarles el impuesto a los trabajadores, mientras que no lo pague yo, ni más ni menos. Bueno, hablando de UIA, el gobernador Daniel Scioli eligió al ex presidente de esta organización, Osvaldo Rial, para ocupar la presidencia del Fondo de Garantías Buenos Aires, FOGABA, el principal organismo con que cuenta la provincia de Buenos Aires para respaldar el acceso al financiamiento por parte de miles de pequeñas y medianas empresas. Es decir, la UIA tiene problemas para pagar, pero ninguno para recibir. Bueno, arrancamos con el programa. La cortina internacional. Y arrancando con el programa, estamos al aire en contacto con Eduardo Lucita, economista integrante justamente de la agrupación Economista de Izquierda y de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Eduardo, ¿está al aire? Sí, estoy al aire. Una pregunta, ¿qué era ese blues que estaban pasando? Excelente. Ese blues pertenece a una agrupación llamada Club Artístico Libertad y es ni más ni menos que una reversión del conocido himno inmortal. Claro. La Internacional reversionado en versión blues. Después páseme un mail o por algún lado y se lo paso. Sí. O lo googlea por ahí y lo encuentra perfectamente. Club Artístico. ¿Cómo se llama? Club Artístico Libertad. Club Artístico Libertad. Bueno, uh-huh. Ok, lo googleo, bárbaro. Perfecto. Bueno, estábamos hablando un poco de esta cuestión, ¿no? Ante los resultados en estas precandidaturas, PASO. hay una lectura por parte del Gobierno Nacional en donde, bueno, se avizora una serie de medidas que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas es el estudio de esta cuestión, ¿no? De, digamos, de rebajar el impuesto a las ganancias, pero lo que está en verse es de dónde saldría ese dinero que ya no aportaría más tal ingreso. Usted, desde Economistas de Izquierda, ¿cómo ven esta situación? Sí, en realidad, como dice usted, son dos cosas. Por un lado, hay que ver cuál es el costo fiscal de eliminar o rebajar ese impuesto, ¿no? De que impacte menos en los trabajadores. Yo no conozco una cifra precisa. Se habla de que el total, si se erradicara totalmente, cosa difícil, estaría en el orden de los 18.000 millones de pesos, ¿no? Hoy en La Nación que decían 15.000 millones. Bueno, más o menos, está por ahí, ¿no? Ahora, no se está hablando de erradicarlo totalmente. Hay dos cosas. Por un lado, lo que se está hablando de subir el mínimo no imponible y poner algún tipo de cláusula, de criterio al estilo de un ajuste automático como tiene la movilidad jubilatoria, ¿no? Que una o dos veces por año el mínimo no imponible se ajusta automáticamente por un índice que, bueno, hay que ver cómo se elabora, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso resolvería en principio una cuestión, pero lo que no resuelve esto es el tema de las escalas, y de eso me parece que no se está hablando mucho, que digamos, porque el tema de las escalas es que el salto por pequeños montos de una escala a otra es un impacto muy fuerte sobre muchos asalariados, ¿no? Sobre todo que, fíjese que los últimos dos años han subido el mínimo no imponible, y en el 2012 se aumentó un 40% el mínimo no imponible, fue un salto importante. Entonces, empieza el año con 1.600.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Pero como los aumentos salariales se dan en cuotas, a medida que se aumentan las cuotas, terminan pagando 2.500.000, 2.600.000 trabajadores. A lo que hay que sumarle alrededor de 200.000 jubilados que pagamos. Yo también pago impuesto a las ganancias en la jubilación, ¿no? Uh-huh. Así que son casi 3 millones de asalariados activos y pasivos que pagan esto finalmente, ¿no? Y el salto es muy importante porque hay unos estudios de un estudio contable impositivo, que no recuerdo ahora el nombre, que muestra cómo con esto de las escalas, a medida que van los aumentos salariales, el sector asalariado que más sufre el impacto no es el de muy altos ingresos, tipo los petroleros que ganan 40.000 pesos por mes, sino los intermedios, los que están en los 20, 25, 18.000, ¿no? Eso sufre mucho el salto de una categoría a la otra. Ahora, esto parece ser que no se está, que por ahora, por lo menos los rumores que hay, porque todos son rumores, ¿no? No se conoce nada. Eso es por el lado de achicar el impacto del impuesto sobre los asalariados, de la cuarta categoría. Ahora, uh-huh, por otro lado está cómo se compensa al Estado por esta pérdida, este costo fiscal que tiene. Y ahí se estaba hablando mucho de la reforma financiera, de los proyectos de Heller, del diputado Heller, y también el proyecto que estaba haciendo en base a reunir una cantidad de información el diputado Recalde. Uh-huh, ahora, sí, todos partían de grabar la totalidad de la renta financiera, de grabar los plazos fijos, de grabar la compra de ventas y acciones, de bonos, e incluso de grabar la transferencia de acciones entre empresas que no cotizan en bolsa. Uh-huh. Todo eso, aparentemente, daría un ingreso si se... No dije nada, estamos acá escuchando muy atentamente. Ah, perdón. No, daba algo de como de 7.000 millones de pesos. Y un cálculo que había hecho el economista del grupo de Massa, Redrado, también estaba entre los 7.000 o 8.500 millones de pesos, ¿no? Pero ahora resulta que, bueno, hay una orden de que los plazos fijos no se graben, aparentemente una disposición de la señora presidenta. Por lo tanto, ahí hay que descontar. Y ya han salido varias voces al interior del oficialismo de que hay que tener mucho cuidado porque esto puede afectar inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese impacto se está diluyendo, ¿no? Veremos finalmente en qué termina, ¿no? Yo no tengo ninguna certeza en eso porque no hay ninguna información concreta, ¿no? Son todos rumores de mercado. Sí, y a todo esto también hay que colocar en el medio de la situación a cierto sector de los trabajadores que están, digamos, llevando adelante, por lo menos de manera de bosquejo, de planificación de aquí en adelante. Ya hubo marchas anteriormente, sí, para derogar completamente el impuesto a la ganancia. Es decir, allí también hay un actor importante que va por, digamos, sacarse de encima la totalidad de ese impuesto. Sí, claro, porque si uno analiza desde los últimos 10 años, todas las convenciones colectivas, todos los acuerdos salariales estuvieron por arriba de la inflación. O sea, el salario real efectivamente ha aumentado en forma distinta entre los trabajadores del sector privado en blanco, del sector estatal menos, pero han aumentado, ¿no? Ahora, en los últimos 2 años está casi empardado, en 2011 y este año está más o menos acorde con la inflación, ¿no? O sea, no han ganado mucho. Pero esto es antes de que se aplique el impuesto a la ganancia. Cuando se aplica el impuesto a la ganancia, alguna parte de ese aumento salarial conseguido en las paritarias desaparece, ¿no? Entonces, hay un malestar, un trasfondo en el movimiento obrero, en la fábrica, en los lugares de trabajo. Hay muchísimos docentes que están pagando también, ¿no?, impuesto a las ganancias. El que trabaja doble jornada paga impuesto a las ganancias, ¿no? Y se sabe que los docentes no son grandes salarios que digamos, ¿no es cierto? Bien. Pero además hay cosas que son iniquidades, porque que un jubilado pague o que pague a una persona, la despiden y cobra la indemnización y le descuentan ganancias sobre la indemnización. Es una irracionalidad. No, sí, desde luego, es una tasa bastante controversial y, digamos, por demás injusta, y más teniendo en cuenta que el salario técnicamente no es ganancia. Claro, no se puede equiparar el ingreso de alguien que vende su fuerza, de trabajo, su capacidad intelectual, con una empresa que hace actividad lucrativa o con un especulador de la bolsa o del mercado financiero. No se lo puede poner en un mismo pie de igualdad, ¿no? Además, tendríamos que tener en cuenta que el gobierno también tiene otro problema que por ahí se relaciona de forma indirecta con esta cuestión de ganancias, que es el agujero que tienen en la cuenta de energía. Digamos, el gobierno para este año se habla de alrededor de 13.000 millones de dólares en importación de combustibles, y que eso, digamos, se sumaría a esta cuestión de ganancias. Sí, eso tiene más que ver con el problema externo, ¿no? Con lo que se llama la restricción externa, la ausencia de dólares, que es uno de la carencia de divisa en determinados momentos, que ha pasado siempre en la historia. Después que hay un periodo de crecimiento de la economía, de desarrollo, o como se le quiera llamar, aparece en algún momento la estrangulación del sector externo, por la sencilla razón de que históricamente la industria es incapaz en la Argentina de proveerse las divisas que necesita. Entonces tiene que recurrir depende del campo, ¿no? Ahora, históricamente la restricción externa aparece en nuestro país dando por terminada ciertos ciclos económicos cuando hay déficit comercial muy fuerte. Pero resulta que ahora no hay déficit comercial fuerte. Este año, merced al cepo cambiario, el superávit comercial va a ser del orden de los 10.000 millones de dólares. Lo que pasa que es, como usted dice, está la factura energética, que es un gran fracaso de estos 10 años, ¿no? Porque esto hay que plantearlo, ¿no? Es un fracaso, mire por donde se lo mire, ¿no? Bueno, señor Eduardo Lucita, le agradecemos enormemente haber compartido el espacio con nosotros. No, les agradezco yo, y ya mismo voy a buscar ese blues. Club Artístico Libertad. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Por favor, hasta luego. Era Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda y de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la... Bueno, ahí estaba para Eduardo, que le había gustado, ¿eh? Bueno, comunicado. El cuerpo de delegados de LAEN, Aeroparque APA, manifiesta frente a la intimación gubernamental a la empresa LAN Argentina para que desaloje los hangares en la sede de Aeroparque lo siguiente: que de peligrar un solo puesto de trabajo de nuestras compañeras y compañeros, nos veremos obligados a responder con todos los medios que estén a nuestro alcance. Nos permitiremos que una puja de carácter empresarial atente contra nuestros puestos de trabajo y las condiciones laborales que hemos conquistado. Es por eso que a partir de la fecha nos declaramos en estado de alerta y llamamos a las compañeras y compañeros trabajadores a estar atentos y dispuestos a las medidas que consideremos colectivamente pertinentes en la defensa de nuestra fuente de trabajo. Asimismo, reclamamos y declaramos una vez más nuestra absoluta independencia de cualquier interés empresario patronal. Bueno, esto está firmado por el cuerpo de delegados de LAEN Aeroparque LAPA. Cambiando de tema, la militante Yajaira Falcón fue detenida arbitrariamente por policías de la Comisaría 18 de la Policía Federal Argentina, salvajemente golpeada e imputada de robo con armas por ese mismo personal policial. El supuesto hecho consistiría en la tentativa de robo de un celular con una tijera. Mire usted, estamos por caso con Diana Marisa Aravena, ella es compañera de Yajaira, para que nos comente que, bueno, también en este contexto el Tribunal Oral en lo Criminal número 9, presidido por el juez Luis Mario García, ha fijado el juicio oral y público contra Yajaira para el día 23 de agosto, es decir, ayer. Y bueno, estamos acá con Diana para que nos comente cómo se encuentra la situación ya pasado esa instancia de juicio oral y público. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, bueno, por estar en contacto con nosotros y bueno, contanos. Sí, bueno, ayer empezó la primera jornada del juicio. Básicamente lo que nos parece es que este caso es una muestra como de todas las cosas que siguen sucediendo en relación con la justicia, la policía y las personas trans. En general, en la jurisdicción de la Comisaría 18, en Constitución, hemos tenido bastantes problemas con la policía, en la cuestión de hacer actas contravencionales y demás. Y en el caso de las personas que son, como en el caso de Yajaira, que son migrantes y pobres, es peor todavía la cosa. Y de lo que surge ayer del juicio, de la audiencia, básicamente queda bastante claro que no hay elementos para sostener la medida. Lo que sucedió ayer fue que se postergó para el miércoles una nueva audiencia en búsqueda de más testigos, porque bueno, no era insuficiente lo que aportaron los testigos. De hecho, el testigo principal de la acusación era el oficial de la policía que aparece como firmante de las actas y que, según los dichos de nuestra compañera, en realidad no fue el oficial interventor de ese hecho, ¿no? Y Yajaira, ¿cómo se encuentra hoy por hoy, teniendo en cuenta que está detenida? Y por lo que se entiende, esto es una causa perfectamente armada. Sí, bueno, la verdad es que la compañera está bastante mal. Está en el penal de Seiza, sufriendo bastantes problemas, además sanciones, porque, el hecho de reclamar varias cosas, ella en su carácter de activista y por tener conocimiento de un montón de leyes y cosas que nos defienden en tanto personas, además de la cuestión de género, recibe un montón de sanciones. Entonces la verdad que nos preocupa muchísimo su estado general y bueno, esperemos que en la próxima semana ya se termine con este tema y pueda quedar en libertad, ¿no? Ajá, dijiste que la próxima audiencia, o que bien la audiencia pasada el viernes se pasó para el miércoles. ¿El miércoles a qué hora? Y en todo caso, ¿también va a haber una convocatoria para que la gente se acerque allí para hacer el aguante? Sí, en principio sí, el miércoles continuaría la audiencia que empezó el miércoles. Y esperemos que ya tenga una resolución. Y sí, vamos a tratar de hacer el aguante las agrupaciones y seguir aumentando la convocatoria.

pobres del mundo. Ahí está, para el público, arriba los pobres del mundo. Nahuel Morandi. Bueno, buenas noches ante todo, ya nos saludamos. Se conoció esta semana un proyecto del gobierno de Jordania que presentó un proyecto para trasvasar agua del Mar Rojo al Mar Muerto, cuyo nivel está, digamos, año a año está descendiendo, y a este ritmo, que es un ritmo bastante importante, algunos científicos han declarado que podría secarse totalmente para el año 2050. Lo que hay que tener en cuenta en este, digamos, cuando se piensa este tipo de proyectos y demás, por un lado son las consecuencias ambientales, pero por otro lado también las consecuencias políticas, porque estamos en un área, estamos hablando del Medio Oriente, en una zona limítrofe entre Jordania e Israel, con todo lo que ello implica, y estamos hablando de un problema tan importante para la zona como es el agua. El Mar Muerto está, digamos, el descenso de la, del agua del Mar Muerto tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, el aumento de la, digamos, el cambio climático y el aumento de las temperaturas a nivel global, que han generado una mayor evaporación en todo el mundo, y consecuentemente eso hace que los niveles de agua hayan descendido o estén en proceso de descenso. Pero por otro lado hay otro problema también de índole ambiental, pero que tiene, digamos, se entrecruza con lo político cuando hablamos del principal afluente del Mar Muerto, que es el río Jordán. El río Jordán, recordemos, pasa desde el, digamos, se empieza a se forma básicamente en el Líbano a partir de otros ríos y se termina de constituir en el límite entre Siria también, Jordania, Israel, y obviamente ahí está metida Palestina con Cisjordania. El problema de fondo es que en toda la extensión del río Jordán y sus afluentes principales, todos los países han hecho algún tipo de intervención en ese río, con lo cual el agua que llega al Mar Muerto es casi nada, digamos, termina siendo menos que un arroyo, y eso repercute obviamente en el nivel del agua del Mar Muerto. En este caso, bueno, el gobierno de Jordania está evaluando llevar agua en tanques y demás desde el Mar Rojo, es decir, ahí donde terminarían, digamos, Israel y Jordania, y llevarla hasta el Mar Muerto, debido a que, bueno, también contiene agua salada. El tema es que ya hay varias organizaciones ambientalistas que se quejaron de que el agua salada que contiene, digamos, los compuestos químicos que contiene el agua salada del Mar Muerto no es igual que el agua salada del Mar Rojo. Por lo tanto, eso también podría cambiar el equilibrio ecológico del Mar Muerto, con lo cual el problema podría ser aún mayor. En algún momento se pensó en construir un canal que conectara los dos espejos de agua, pero obviamente debido a su alto costo y a los problemas que le traería, porque lo construiría únicamente Jordania, y no sería compartido con Israel, pero pese a que Israel se beneficiaría en parte porque parte del Mar Muerto le corresponde a Israel también. Eso, como nunca hubo un acuerdo y como es muy difícil, digamos, su construcción costaría, en algún momento se pensó en un costo de 10.000 millones de dólares, por eso se está pensando en una alternativa como esta. Lo cierto es que, de nuevo, en el tema de Medio Oriente y teniendo en cuenta las últimas negociaciones que se han venido llevando a cabo, tanto entre Palestina como entre el gobierno de Palestina e Israel y Estados Unidos sirviendo de intermediario, no es menor que este proyecto, finalmente se lleva a cabo, tenga algún tipo de repercusión en lo político. Recordemos también que el costo, digamos, cuando hablamos de la inversión, estamos hablando de 1.000 millones de dólares que terminarían, digamos, que permitirían que Jordania se abastezca de unos 100 millones de metros cúbicos de agua, para lo cual está construyendo una planta desalinizadora, que le permitiría, bueno, obtener mayor cantidad de agua para su población, que es una población creciente. Entonces, estamos también, desde el punto de vista ambiental, pensémoslo, estamos en una zona que carece estructuralmente de agua y que el agua, por lo tanto, como hay, digamos, hay una carencia enorme, pasa a ser un bien sumamente suntuoso. Lo cierto es que para pensar bien este tipo de problemática y además para entender mejor por qué Israel se ha negado sistemáticamente a cederle el control de parte del río Jordán a Palestina, tiene que ver también con esto, con que se abastece, digamos, se abastece de agua y además el agua que filtra, digamos, los acuíferos también se abastecen en una proporción mucho menor de agua que se filtra de los cursos de agua normales. Digamos, estamos hablando de ríos, lagos, etcétera. Bueno, los acuíferos de esa zona también se están vaciando porque al no filtrar, al no tener tanta agua los cursos como el río Jordán, no se vuelven a llenar los acuíferos y por lo tanto entramos en una etapa de escasez importante. Es verdad que Israel ha podido desarrollarse, es un país, uno puede decir, desarrollado, tal vez el más desarrollado del Medio Oriente, pero lo ha podido ser, digamos, puede decir que es un país desarrollado gracias a que el 85% del 100% de agua disponible en la zona obtiene el 85%, obviamente, a través de la fuerza, digamos. Consideremos los Altos del Golán como una zona estratégica desde donde controla el abastecimiento del río Jordán y luego todo el curso de agua que está controlada por el ejército israelí. Y ni que hablar que controlan hasta el agua que consumen los palestinos. Y, a ver, en el día a día, hablando, digamos, por ahí en un lenguaje más llano, y yendo a algo más cotidiano, los agricultores palestinos le tienen que pedir permiso cada vez que quieren regar sus cultivos de olivo o el que sea. Entonces, esto hace prácticamente imposible la conformación de un Estado palestino en todo el concepto de Estado, porque no va a poder tener acceso a algo tan básico como el agua, y depende del ejército israelí para abastecerse de esa agua. Por lo tanto, nunca podemos hablar de desarrollo de los palestinos cuando Israel sigue controlando el abastecimiento de agua en esa zona. Nahuel, gracias. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, 20 y 48 la hora. Estamos en contacto, en comunicación con Tamara Seifer. Ella es integrante de nuestros invitados habituales de los sábados de la agrupación Razón y Revolución, que por cuestiones de índole personal no se pudo acercar aquí a la radio, pero de todos modos la tenemos vía telefónica. Tamara, ¿estás al aire? Muy buenas noches, un gusto de tenerte aquí, muy amable por cierto. Bueno, según tengo entendido, uno de tus temas de investigación está relacionado con la asignación universal, una medida bastante que da para chapear, ¿no? Para el oficialismo. No sé vos qué tenés para decirnos. Efectivamente. Ahí está bien dicho, al respecto. Me dedico bastante a la investigación sobre la relación del Estado con la clase obrera y específicamente el tema de las políticas sociales. Y me interesaba conversar un poco sobre el tema de la asignación universal porque se convirtió en una medida estrella del kirchnerismo. Sí, y por cierto también, perdóname que te interrumpa, sí. Indiscutida por los demás sectores, como que nadie se anima a decir, no, eso no se toca, eso no se toca. Encolumnó a casi todo el progresismo y fue indiscutida desde la oposición. De hecho, habrán visto que la reciente campaña por las PASO, todo el arco opositor planteaba que era una de las medidas que había que mantener. Hasta algunos no les creía directamente. no sé si no les creía, yo sí les creo. ¿Sí? Sí, sí. Ahora voy a explicar un poco por Dale. Qué. ¿Cuáles son, digamos, los elementos por los cuales esta medida es reivindicada, incluso desde la academia? En primer lugar, el aumento de los montos respecto de políticas de transferencia e ingreso anteriores. Luego, su mayor cobertura, su mayor esfuerzo presupuestario, su impacto en la educación de los niños y su inclusión en el régimen de asignaciones familiares. Voy a tratar de presentar muy sintéticamente cada uno de estos puntos. Respecto del aumento de los montos, cuando uno analiza algo que nadie hizo llamativamente, ¿qué ingreso implica la asignación universal en términos de su capacidad de compra, ¿sí? No en términos, digamos, de el monto en billetes, sino de su capacidad de compra? Uh-huh. Lo que uno ve es que la asignación universal no está muy lejos de lo que era, por ejemplo, el plan Jefas y Jefes en la crisis de 2002. Recién con la última actualización que Cristina anunció por decreto en mayo de este año, la asignación universal implica un poder de compra un 7% por encima, ¿sí? O sea, apenas permite comprar un poquitito más de lo que se podía comprar en el momento, digamos, del 2002, o sea, cuando se lanzó el plan Jefas y Jefes, lo que se podía comprar con los 150 pesos en ese momento. Eso es alguien que nadie dice, ¿sí? O sea, se quedan con hoy una familia tipo, por la asignación universal, estaría cobrando alrededor de 920 pesos. Ajá. Entonces, claro, respecto de 150 del plan Jefes o de una política posterior que fue el plan Familias, que fue de 175, parece mucho mayor. Pero uno lo que tiene que ver es cuánto puede comprar con eso. El segundo elemento que yo mencionaba recién era la mayor cobertura. O sea, gran parte de la bibliografía dice es una política sin precedentes en términos de la cantidad de familias a las que llega. Esto tampoco es cierto y se hace sobre la base de hacer un deslizamiento porque la asignación universal, a diferencia de los anteriores, pone como titulares de derechos a los niños. Entonces lo que hace es, en vez de contar las unidades familiares a las que llega esta política, lo que cuenta es la cantidad de niños. Entonces se multiplica un montón cuando en realidad la asignación llega a un poco menos de familias de lo que llegó en su momento de apogeo el plan jefas y jefes. Lo mismo pasa con el esfuerzo presupuestario. Cuando comenzó la asignación se dedicaba a un 0,6% del PBI, hoy está alrededor de un 0,9% y el plan jefas y jefes llegó al 1%. Respecto de el impacto educativo, bueno, este tema es bastante controversial porque en realidad no hay datos que permitan dar cuenta de esas afirmaciones. La medida, digamos, cuando se implementó, no contemplaba mecanismos de evaluación de impacto y no hay ningún tipo de informe oficial que dé cuenta de un impacto mayor, digamos, en términos de la currícula. E incluso antes de la implementación de la asignación, ya en el año 2009, la cobertura en la escuela media alcanzaba el 99% de los niños. Lo que sí, digamos, hay un cambio, digamos, el cambio que es más importante respecto de otras políticas de transferencia, ustedes me interrumpen cuando quieran o preguntar algo, si algo no se entiende, sí. Es su inclusión en el sistema previsional. Sí, o sea que a diferencia de otras, se incluye de manera diferenciada en el sistema de asignaciones familiares. Lo interesante de esto es que lo que hace es modifica la forma de financiamiento histórica de este tipo de políticas y lo que uno observa es que a la par de que crece, digamos, el financiamiento de la asignación universal, decrece el monto destinado a asignaciones familiares a los obreros ocupados. O sea, para tirar una cifra, ¿no? El monto que se destina a asignaciones en mayo de 2012, o sea, el conjunto tanto de obreros ocupados como de asignación universal, es menor al que se destinaba solo a los trabajadores ocupados en septiembre de 2010. O sea, esto lo que expresa es que se está cargando sobre las espaldas de los obreros en mejores condiciones, los que tienen un trabajo registrado, se carga sobre las espaldas la reproducción de los trabajadores que están en peores condiciones por sus bajos salarios, por estar trabajando en negro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos que es lo más interesante de esta medida? Que de alguna forma se convierte en una medida de autodenuncia. ¿De autodenuncia de qué? De lo que denuncia es que los límites propios del capitalismo argentino. ¿Por qué? Porque es un capitalismo en el que cada vez más seres humanos dependen de la asistencia estatal para vivir. O sea, que no pueden reproducir su vida de la forma habitual que es en el capitalismo, que es a través de la venta de su fuerza de trabajo. Si uno ve la totalidad de las políticas de transferencia de ingresos, o sea, no ya solo la asignación universal, lo que encuentra es que más de 3 millones y medio de familias hoy dependen de la asistencia, de la transferencia del Estado para poder vivir. O sea, estamos hablando de por lo menos un cuarto de la población argentina. Está bien, pero se supone que esta medida, si bien ya está llevándose a cabo a lo largo de un par de años bastante prolongados, es, digamos, una cuestión de coyuntura, de transición, digamos, hacia un... como régimen o modelo de país en donde, bueno, tienda al pleno empleo a partir de un proceso de reindustrialización. Es decir, esto es como un paliativo. Eso es lo que dice el discurso y el relato oficial. Pero en realidad es lo contrario. O sea, la asignación universal viene de la mano de un modelo que se sostiene sobre el aumento de la tasa de explotación. La forma, digamos, en la que el capitalismo argentino sale de la crisis planteada en 2001-2002 es a través de una brutal devaluación de la moneda que implicó no otra cosa que la disminución, digamos, de los salarios reales de manera drástica. Entonces no es que uno puede tomar lo bueno del modelo y separarlo de lo malo, porque en eso que, digamos, consideramos lo malo, digamos, el trabajo no registrado, el desempleo, los bajos salarios, son las claves de este modelo, son la clave del modelo nacional y popular. La asignación universal viene de la mano justamente de la consolidación de una población que se convierte en sobrante para el capital. en este sentido es interesante porque, digamos, gran parte del relato, digamos, lo que sostiene es que de la crisis se sale con el retorno del Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo que explica la salida, digamos, de la crisis y la diferencia con la década neoliberal es el retorno del Estado. En realidad, el Estado es constitutivo de las relaciones capitalistas, el Estado nunca se fue, y lo que permite relanzar la acumulación y lo que permite sostener esta década supuestamente ganada es el aumento de la tasa de explotación, es decir, que se sale de bueno, lo que fue la gran crisis de desocupación que se vivió, que se evidenció en el marco de 2002-2003, con un aumento del empleo, pero de empleo precario y con salarios miserables. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que hoy un tercio del empleo es precario y que la mitad de los trabajadores que están ocupados ganan menos de 3.000 pesos. Sí, pero y por lo que vos me estás diciendo, yo llego a entender que esto rebasa por completo un, digamos, cualquier gobierno de cualquier color, en tanto gobierno burgués, teniendo en cuenta que ya la propia naturaleza del capitalismo argentino presenta y presentará estas características. Exactamente, no por nada es una medida que tiene amplio consenso. Cuando la asignación universal se lanza en 2009, había alrededor de 6-7 proyectos de ley de todo el arco opositor. Es una reivindicación en realidad que nace con el FRENAPO también hacia fines de, sí, de los 90. ¿Cuándo la lanza el gobierno? En el momento en el que el kirchnerismo queda muy debilitado, viene debilitado del conflicto, del llamado conflicto del campo, sí, por las retenciones, pierde las elecciones en 2009, pierde Kirchner la gobernación en la provincia de Buenos Aires, y es en este contexto donde la hegemonía tambalea, donde se lanza la asignación universal. Pero en un contexto donde, digamos, estaban todas las condiciones dadas para que esto suceda. Ahora vos me decís, bueno, o sea, obviamente hay gobiernos que podrían plantear tirarla para atrás. Bueno, pero eso implica Hola. Se cortó. No, bueno, ya son las 21 en punto, no da para llamar, ya el último toque para despedirnos, así que que vamos allá y llamamos y todo eso. Quedamos así. De última, bueno, la seguimos el sábado que viene. Señoras y señores, le agradecemos, por supuesto, a Tamara. Muy interesante la charla, por cierto. Será hasta el sábado que viene. Lo dejamos con Tranqui 120. Y esto ha sido todo. Chau, chau. Chau. Se impide nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. El 28 de agosto, todos a tribunales. En abril del año 2010, solicitamos a la Corte